Bienvenidos al podcast del mundo exterior. Soy Alejandro Martínez y este es el episodio 25. Hoy traigo otro tema de estos cortitos que me gustan a mí. Ahí dejar mi opinión, soltarla y cerrar. Hoy hablaremos de la sorpresa. De esa sorpresa que ya no tenemos, que ya no podemos tener. Porque vivimos en un mundo tecnológicamente muy avanzado, en el que tenemos las noticias y ahí viene lo importante, los rumores, cada día delante de nuestros ojos. Sí, señores, vamos a hablar de blogs y rumores y creo que la gran fase es que esto se nos va de las manos. Sí, podríamos decir que esto se nos está yendo de las manos. Recientemente lo hemos visto con la keynote de Apple, como ya es habitual, que ya no es mágica. Y señores, os digo que no es mágica no porque no esté Jobs, no porque ya no presenten cosas revolucionarias o porque los tíos que hay en el escenario ya nos caigan bien. No es revolucionaria porque sabemos todo lo que van a decir exactamente. Porque sabemos, para empezar, sabemos lo que Apple va a vender. Sabemos cómo nos lo va a vender, las herramientas que va a usar, las frases célebres que van a decir, las animaciones de los keynote que van a poner y, más importante, todo lo que van a sacar, porque tenemos miles y miles de rumores. Y rumores ciertos y verídicos que ya no dudamos que sean rumores, sino que ya los damos por ciertos. Luego la gente, luego nosotros, nos defraudamos. Nos defraudamos y les echamos la culpa a Apple o a cualquier empresa, luego hablaré de otros temas, no voy a ser monotemático, pero les echamos la culpa por no darnos esa alegría, esa sorpresa, pero es que la culpa no es suya, señores. Si hay rumores, si hay blogs que se pasan el día dando rumores, lo cual encuentro bien. Si hay blogs que se dedican a eso, perfecto. El problema es que siempre ha habido, antes también había, siempre ha habido desde que existen los blogs y las páginas de noticias, siempre ha existido. Pero el pequeño problema es que ahora están en todos lados, en que te levantas un mes antes de la keynote o más y cada día ves en Twitter algún rumor nuevo. Que si pantallas holográficas, que si me va a hacer la comida, perfecto. Y luego viene cuando esos rumores ya son completamente ciertos, hay imágenes de los productos y ya lo tenemos todo. Y es que, señores, con eso se pierde la gracia. Hombre, no tenemos sorpresa. Al fin y al cabo, sí, es un producto, es nuevo, sacan algo nuevo, vale. Pero no hay nada, ¿no? No tenemos esa sorpresa. Y eso es lo que estamos perdiendo y por lo que creo que se nos va de las manos. Para poner un ejemplo, y no solo que sea con el iPhone, sino que en el mundo de los videojuegos, por decir algo, y esto también me di cuenta el otro día charlando con un colega que le pregunté, ¿has visto el último vídeo que han sacado de... a ver, ¿cómo se llama el nuevo juego de Naughty Dog? ¿The Last of Us? Sí, me parece que sí. Ese juego de los creadores de Jack and Dexter, de Uncharted, en el que es muy estilo Uncharted, me gusta mucho. Hablamos un poco de videojuegos, que no hablo mucho. Me gusta mucho todo el ambiente y tal, y es un ambiente post-apocalíptico. Pero el tema es que le dije, ¿lo has visto? Porque es un vídeo, no sé, son 15 minutos de gameplay, muy guapo. Y me dijo, no, tío, intento evitar mirarlos, porque si no ya luego cuando jugué no tendrá gracia. Y es cierto. O sea, le dije, ole tú. Luego le pregunté cómo lo hacía. Pero le dije, ole tú, porque es cierto, o sea, yo ahora ya sé 15 minutos de ese juego y ya sé las sensaciones que voy a tener e incluso sé cómo pasarme un nivel. Y eso es perder la sorpresa. Es como si me explican el final de la película antes de verla. ¿Por qué no hay rumores en películas y libros? ¿Por qué nadie explica el final de una película públicamente? Porque los que lo hacen se comen unas críticas diciendo que nos has spoiloreado, o como se pronuncie. Pero en cambio nos gusta leer esos rumores, ¿no? De los nuevos iPhone y de los nuevos videojuegos y mirar vídeos y vídeos y vídeos cuando aún no están, para luego comprárnoslos, gastarnos 60 euros en un juego y saber toda la historia y saber todo lo que va a pasar, pero nos gusta jugarlo. No sé. ¿No creéis que pierdo un poco la gracia? Y la verdad, también hay otro tema. No solo es que pierda la gracia, sino que también consumen mucho tiempo. Consumen mucho tiempo de producción y consumen mucho tiempo de consumo. Me explico. Yo, si tengo por costumbre, igual que antes se leía el periódico, pues yo leo mis noticias desde Reader, desde Twitter, desde donde sea. Si hay 40 noticias sobre rumores, eso consume mi tiempo. Y el mío y el de mucha gente. Los rumores son una máquina de consumir tiempo indiscriminadamente. Y por ejemplo, si te pones a ver un vídeo de 20 minutos de un juego, luego de ver el vídeo, si juegas a ese juego, vas a perder otros 20 minutos con esa fase. Eso es un consumo de tiempo. Y sí, es algo, digamos, absurdo muchas veces. Quizá de lo que hablo aquí son cosas muy absurdas, son idas de ollas. Pero creo que son cosas que hay que tener en cuenta. Que no hace falta saberlo todo antes de que pase, porque si no, ¿qué gracia tiene? Quiero decir, no os penséis que, perdón, que va en contra de, no sé, es una excusa para, es que me imagino ya lo que mucha gente está pensando, es una excusa porque Apple ya no triunfa. No, o sea, el tema es que con todos esos rumores te estás tragando los rumores antes. Después, si quieres o no si quieres, seguir la keynote en directo. Y luego te vas a tragar todas las noticias diciendo lo que han presentado, que es lo mismo que los rumores que ya habían dicho. O sea, tenemos las cosas por triplicado. Eso es un exceso, los excesos nunca son buenos. Poco tengo nada más que añadir, así que aquí os dejo con esta falta de sorpresa que tendremos a partir de ahora. Y que en otras ocasiones digo que los problemas que me vienen a la cabeza y que presento por aquí se pueden solucionar, pero esto me parece que no. Que la falta de sorpresa ya es una cosa a la que nos tendremos que habituar y con las que las empresas tendrán que luchar. Así que nada más. Un saludo y hasta pronto.